tu naturaleza, se te hace muy fácil. Traté de sacarte de mi cabeza, pero casi, casi. Los días pasan, las horas vuelan, me pongo loco si te me pegas. Te voy a hacer de todo, aunque no deba. Y tranquila que entre nosotros se queda. Y yo sé que tú, y sé que yo, solo soy tu amigo. Desde cuando no hay luz. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Debo tomarme algo energético. No quiero que se caiga este momento mágico. Por eso me pongo romántico. Zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada. Con ese culo tú lo juro que me casó. Ese voltaje que tú tienes por ahí te casó. Solo pido un pedazo, dime que llegué y pasó. Te recojo y traje los condones por si acaso. Siempre me acuerdo de la noche aquella que pediste que te mojara toda, porque te subió la nota de todo lo que te metiste. Así que te mojé toda. Y yo sé que tú. Que tú dices que yo.